rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, se termina el año, no más, nos quedan solo dos programas para unas merecidas vacaciones de este programa colectivo que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y que se llama Enredando las Mañanas. Bueno, por cierto que todo el mundo termina extenuado, llega extenuado a esta parte del año, ¿no? Está más que claro, cualquier laburante con un laburo muchísimo más pesado que nosotros seguramente llega ciertamente más cansado y probablemente sin vacaciones y si no está laburando en condiciones adecuadas. Pero la verdad es que quienes transitamos estos medios, que además tenemos otros laburos y que tenemos una carga muy, muy pesada en el sentido de que las noticias que damos habitualmente en nuestros medios tienen una carga densa que al menos tratamos de no generar esa coraza que muchas veces hay en los medios y que tienen los actores comunicacionales en los medios tradicionales, no siempre, pero sí muchas veces, de colocarte una coraza de manera tal que la noticia no llega a impactarle, a recorrerle las venas. Bueno, como la verdad es que nosotros intentamos que eso no nos ocurra, creo que en general lo conseguimos. Lo que nos pasa también es que llegamos con un nivel de saturación que hace que también sean necesarias unas vacaciones para nosotros. Así que mañana será el último día del Enredando las Mañanas del año 2016 y hoy jueves es la última ocasión en la que vamos a estar desde el estudio Víctor Basterra en el barrio de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires. Cuando comenzamos con otros compañeros y compañeras a pensar este proyecto, la verdad es que si nos decían que 3 años después íbamos a estar terminando una temporada, la verdad es que nos hubiera parecido un poco zarpado como pensamiento y aquí estamos y ha sido una gran etapa para cada uno de los que hemos transitado por este camino. El año que viene se verá cómo se sigue. En un ratito lo vamos a tener a don Luis Angió con nosotros desde su recuperación. Por suerte, Luis, que ha tenido que ser sometido a una segunda operación en muy poco tiempo, por suerte ya está bien en su casa recuperándose y eso significa que va a ser parte de Enredando las Mañanas de hoy seguramente para también dar su despedida de año en lo que implica haber sido parte de este Enredando las Mañanas del día de hoy y de todos estos años en realidad. Pero bueno, vamos a empezar, si les parece, con la mañana desde lo musical. Más tarde vamos a estar escuchando, por supuesto que vamos a estar pendientes de testimonios de uno o más de un testimonio de lo que ocurrió ayer en Córdoba, que ha sido sin duda una jornada histórica de lucha contra las modificaciones de la ley de bosque. A la ley de bosque te hemos estado contando, yo diría que en todas las emisiones de Enredando, más o menos te hemos estado contando esa avanzada que generó una suerte de nueva movilización de las diferentes asambleas e incluso de vecinos que no participaban de esas asambleas en toda la región de las sierras, intentando frenar la modificación de la ley de bosques, cosa que finalmente se consiguió. Y ayer hubo una marcha y un festival del que queremos dar cuenta sin dudas porque bueno, ha sido una gran victoria de fin de año, ¿sí? La de frenar las modificaciones de la ley de bosques, que no significa que haya sido una victoria definitiva. Sabemos que siempre que se trata de cuestiones legislativas uno puede hacer alguna cosa para intentar, digamos, frenar en un determinado momento, pero quizás el poder político, cuando bajaste la guardia, avanza nuevamente. La cuestión es que, por suerte, en las sierras va a seguir habiendo más de una casa con 10 pinos. espinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más. Es cierto que muchos de los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, como hoy haciendo el Enredando, no aguantamos más vivir en la ciudad. No aguanto más vivir en la ciudad. Pero ojo, porque el sistema depredador va por todos lados, ¿eh? No es solo una cuestión de los porteños. Y allí lo están viviendo en todo el país, ¿no? En toda la zona cordillerana. Con la megaminería a cielo abierto. Lo están viviendo los cordobeses ahora con este intento de modificar la ley de bosques. Sandra Vázquez con una versión del clásico de Manal. Gracias. No es nada. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, yo aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos, haciendo este Enredando las Mañanas, ante último de este año 2016. Y el señor Luis Enrique Angió está en el barrio de Villa Crespo, creo. Luis. Yo les juro. Ahí está, ahora sí. Acá, recién ahora te estamos escuchando, así que todo lo que dijiste antes careció de sentido, al menos bueno, para nosotros. Bueno, no, en general lo que hablo y digo muchas veces no tiene sentido, pero... Digamos que lo que diferencia es que a veces sale en la radio y a veces no. Claro, yo solo lo que ahora estoy diciendo es mi GPS, mi ubicación en donde estoy, nada más, ¿no? Estoy en Villa Crespo, en el estudio Los Matadores, y también... pudiendo disfrutar por lo menos para nosotros los jueves, el último programa del año que hemos hecho con tantas ganas y con tanto gusto. Mañana le cederemos el lugar a los compañeros que le toca, la caterva le toca mañana. Yo siempre tengo un lío los jueves ahora, desde que la caterva y Estación Sur de Catamarca están cambiándose los viernes. Pero antes me lo van a aclarar, seguramente alguien me lo va a aclarar. No importa, cualquiera de los dos va a ser el último programa del año, muy buen programa, con mucha información, porque en este país no sé por qué siempre se empeñan en darnos cosas y producir cosas para que nosotros tengamos que machacar, ¿viste? Uh-huh. Qué mala costumbre, ¿no? Sí. Bueno, a propósito de ese tipo de noticias, nos vamos a meter con una de las tantas y con varias a la vez. Vamos a intentar analizar con Luis algunas de las historias que se vivieron esta semana y la anterior vinculadas a los casos de gatillo fácil. No todos casos de gatillo fácil, vinculados a lo que se conoce en los medios tradicionales como cuestiones vinculadas a la inseguridad, así genéricamente llamado, y también la diferente repercusión que esto ha tenido en los medios tradicionales. Yo veía que el diario Clarín, en el día de ayer, finalmente se hizo cargo de publicar, por primera vez, al menos que yo haya visto, el caso que nosotros dimos a conocer el jueves a la mañana de la semana pasada, hace exactamente 7 días, charlando con María del Carmen Verdú, de un joven que hasta el momento de la charla pensábamos que había fallecido como consecuencia de una bala policial cuando, después de cometer un robo, se había rendido al ver impedida la fuga. Y bueno, y la persona que lo detuvo, en realidad lo que hizo fue dispararle un tiro en la cabeza, y hubo testigos de eso. Pero al día siguiente, el viernes por la tarde, en realidad nos comenzábamos a enterar de que en realidad el chico estaba vivo, estaba en un estado gravísimo, continúa en estado gravísimo, sí, internado en el hospital Ramos Mejía, y estaba como NN, sin familiares, lo que sorprendía enormemente a la gente de Correpi y a todo el mundo, porque los familiares no estaban allí junto a ese chico. Bueno, ayer, con un nuevo informe de Correpi, entendimos por qué la familia no estaba allí. En realidad no estaba allí por varios motivos. El primero era que este chico, que ahora tiene nombre, se llama Nicolás, estaba en situación de calle desde hacía muchos años por su situación de adicciones, con lo que la familia hacía bastante tiempo que no lo veía. Sin embargo, un oficial de la bonaerense llegó al domicilio de la familia en el barrio de Virreyes, en la localidad de Virreyes. Viste que cuando tienen que constatar domicilio, en realidad no va quien atiende la causa, sino quien está más cerca de tu domicilio. El lugar. Bueno, sí, fueron sí. Allí a constatar. Para, digo, un paréntesis para quienes nos escuchan de otras provincias. Virreyes es una localidad muy cerca del Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y este caso que estamos contando, si no lo habías escuchado hasta aquí, ocurrió en plena ciudad de Buenos Aires, a luz del día, en San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, en las calles Carlos Calvo y Jujuy. Por eso también hay por lo menos un par de testigos presenciales del hecho. Nicolás Álvaro Soriano es el joven que está baleado, tiene 36 años y está internado en el hospital Ramos Mejía. Cuando van a la casa de su familia a constatar el domicilio, el policía de la bonaerense, el oficial de la bonaerense, le dice: acá vive Nicolás Álvaro Soriano. Sí, bueno, sí, nosotros somos familiares. Bueno, él está preso, le dijeron. Uh-huh. Y como ya había estado preso en otras ocasiones, claro, la familia se quedó con esa versión policial. Pero el chico no estaba preso, o en todo caso puede ser que esté demorado, por eso la consigna policial. Claro. No está demorado el policía que le disparó, por supuesto. No, ¿cómo va a estar preso, o aunque sea sospechado de haber hecho algo que no correspondía? Sin embargo, el chico sí está con una custodia policial allí. Y bueno, cuando Correpi toma conocimiento del nombre del chico, comienza a buscar a la familia, y la familia le cuenta esta historia, y son los compañeros de Correpi los que le dan la verdadera noticia a la familia, que el chico estaba internado en gravísimo estado porque lo habían baleado. En el día de ayer se produjo el primer encuentro entre la mamá y pudo ver a Nicolás Álvaro Soriano, que está de todas maneras inconsciente, pero lo pudo visitar. Tremenda historia, con un montón de ribetes que la harían importante como noticia para los medios tradicionales. Digo, tiene todos los condimentos como para decir: che, ahí hay una gran noticia para contar. Sin embargo, y a pesar de que esta noticia transitó desde el jueves pasado, muchos de nuestros medios comunitarios alternativos y populares, que son leídos y escuchados por compañeros y compañeras de los medios tradicionales, fueron muy contados con los dedos de la mano los medios tradicionales que dieron a conocer la noticia. La revista 23 fue una de las que estuvo desde el principio. Pero quedó ahí, ¿no? Bueno, ayer el diario Clarín sí se hace cargo de publicar este caso y otro caso ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Centenario. Vos fíjate que en este caso iba tranquilamente a hacer un nuevo caso Luciano Arruga, si no fuera por la insistencia de Correpi y por lo que contó la misma Correpi, los mismos compañeros de Correpi, creo que ayer, donde al estar ahí en el hospital, un trabajador tuvo la feliz infidencia extraoficial de comentarles cómo se llamaba ese muchacho que estaba ahí. Y a partir de ahí, la labor esa que hace Correpi tan tenaz, porque como la conocemos a María del Carmen y toda su gente, no la van a derrotar fácil, buscó y justamente dio con lo que vos comentaste, ¿no? Pero iba tranquilamente a hacer un caso Luciano Arruga. Sí, por lo menos en lo que tiene que ver con la no identificación del cuerpo, sí, ¿no? Claro, claro, la ese intención chico podía haber fallecido y enterrado en EN y chau. La intención de desaparecerlo estaba, claramente. Creo que lo que la policía seguramente con lo que especularon fue con la situación de que el chico estuviera en la calle y por lo tanto, bueno, me imagino que habrán imaginado que era fácil, bueno, de hecho, muy respetuosamente lo digo, fue fácil engañar a la familia, no por culpa de la familia, sino por toda la situación que estaban viviendo alrededor de este joven, ¿no? Y además que por lo que se supo también, como fue a plena luz del día, porque no fue ni a las 2 de la mañana ni nada, fue a pleno mediodía, hubo muchos testigos que vieron cómo este policía entre comillas, lo ajustició, ¿no? Bueno, lo pero ajustició. Mientras tanto los medios de comunicación los medios tradicionales sí le han dado muchísima manija a otros casos. Uno que se dio aquí muy cerquita también en el de donde estamos, de donde estoy yo, en el barrio de Mataderos, con un chico que salía o volvía de trabajar, no recuerdo exactamente. Estaba arreglando su camioneta en la puerta de su casa. Y ligó un balazo que la familia denuncia como una bala policial en una teórica persecución contra delincuentes. Y después tenés el caso del chiquito Brian, que también tuvo una gran cobertura con la toma de la comisaría. Ahora, viste que hay tomas de comisaría que son buenas y tomas de comisaría que son malas, ¿no? Claro. Quienes transitamos no solo los medios, sino la militancia popular, cuando vimos la toma de la comisaría de Flores, además de intentar ver cuál era el discurso con el que la gente estaba allí, ¿no? Porque había como mucha mezcla, ¿no? Había gente que en realidad lo que habían ido a pedirle ahí a la policía era que actuara con mayor firmeza. Es decir, que saliera a ejecutar justamente los casos de gatillo fácil, y después había otros y otras vecinas que lo que estaban allí sugiriendo era que muchos, por suerte, mucha gente, con el discurso de que la policía en realidad es cómplice de todas estas situaciones, cosa que te venimos contando en nuestros medios desde hace un montón de tiempo a través de los casos diferentes que se van dando. Pero allí sí. ¿Sabes que yo? Sí, yo creo que ahí se está dando una vuelta de tuerca respecto a eso, ¿no? Tantos aquellos que piden por inseguridad y que maten a los chorros, ahora es como que han empezado a ver, en muchos de los casos han empezado, o por lo menos a sacarse la venda, o querer poder sacarlo más a la luz, la complicidad justamente de los policías con esas famosas zonas liberadas, y que nosotros lo sabemos, que en muchos de los casos, la Correpi en sus informes anuales lo manifiesta, muchas veces esos chicos que salen a robar, no salen a robar porque quieren robar, sino porque son pibes que están en la nada en el mundo, porque lamentablemente la sociedad los margina, y las policías los reclutan para trabajar para ellos, y si se niegan, los asesinan. Y eso se empieza a visibilizar. Me parece que hay un poquitito, por suerte, un giro en ese sentido en algún sector de la sociedad de empezar a ver eso, que no es solo que hay chorros, sino que hay policías que reclutan y los preparan para ser chorros. Uh-huh. O los obligan. Uh-huh. Porque vamos a seguir, pero abro otro paréntesis. Tucumán pasó lo mismo. Ajustició un policía a un chico porque ya lo tenía jurado de que si seguía dando vueltas por la plaza al pedo, lo iba a matar. Y le pegó el tiro en la cabeza. Uh-huh. Eso fue anteayer. Uh-huh. Bueno, lo que sí destapó el caso de Luciano Arruga, que incluso sirvió para que algunos familiares de casos previos pudieran también salir a contarlo. Lo que sí desnudó es esta cuestión de la complicidad policial, no solo complicidad, sino casi que, digamos, los patrones del delito, en el caso en el que uno ve a un pibe delinquiendo, muchas veces son directamente las fuerzas de seguridad, ¿no? Claro. Me parece que el caso de Luciano sí ayudó a visibilizar eso a partir de la mamá y la hermana contando justamente lo que Luciano les había comentado unos meses antes de desaparecer, ¿no? Sí. Y sin dudas que eso después hizo más fácil que los papás de Gabriel Blanco, que es un caso que ocurrió unos años antes, el de Luciano, un chico al que mataron en la comisaría y le dijeron a la familia que se había suicidado y, uh-huh, y en el medio del velatorio Teófilo, el papá de Gabriel, vio que le vio un moretón y empezaron a correr la mortaja y se dieron cuenta que la tenía, bueno, nada, que estaba intentando ocultar montones de golpes que tenía Gabriel en su cuerpo, ¿no? Sí, sí. Un caso muy parecido al de Luciano, que terminó con una suerte diferente en la justicia. Yo creo que es importante decir en este momento que el próximo 30 de enero va a haber una marcha para recordar un nuevo aniversario de lo que es la desaparición, lo que fue la desaparición de Luciano Arruga, y allí va a ser importante que estemos, porque seguramente, como ya viene sucediendo desde hace algunos años, va a ser un lugar de reunión para montones de otros casos, muchos de ellos, uh-huh, desconocidos incluso para nosotros que andamos buscándolos para poder comunicarlos, ¿no? Sí, lamentablemente casos que se van sumando a los que año tras año participan en esa jornada y donde todavía muchos de ellos no hay respuesta y justicia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, vos sabés que yo quería, a raíz del tema Flores y el tema de Mataderos, yo había escrito algo en el Facebook por el tema de las declaraciones que hizo el abuelo del chiquito, ¿cómo se llamaba? Brian, el chiquito de Flores. Sí, sí, sí. Porque en uno de los programas de Mauro Viale lo entrevistaron y, a ver, acá tenemos que obviar el hecho que sabemos desde dónde un familiar que vivió esta tragedia lo puede decir lo que diga, y es lícito que lo diga, y nadie lo puede juzgar. Pero en un momento determinado, entre todo su dolor y muy tranquilo, dijo, ya no se aguanta más, yo voté a Macri para que cambie algo y no cambió nada. Yo quiero que vuelvan los milicos, porque es la única solución. A lo que Mauro Viale le dijo, no, ese es el límite. Los militares ya sabemos quiénes son y qué es lo que hicieron, ¿no? Digo, como que en situaciones tan límites, uh-huh, a las personas les sale quizás el subconsciente, que a veces, por una cuestión de lo políticamente correcto, no lo puede decir. Claro, claro. Y al día siguiente, en otra nota, con la esposa de este muchacho de 28 años de Mataderos, en el medio de 50 micrófonos que la pobre chica lloraba mientras estaba hablando, y le pedía a la Bullrich, dice, yo no quiero que me llamen más por teléfono, quiero a Patricia Bullrich en mi casa y que me explique qué pasó con mi marido, uh-huh, quién lo mató. Acá vinieron y apenas mi madre A ver, Luis, te estamos perdiendo allí. Sí, yo creo, mientras te recuperamos, yo creo que en realidad allí lo que a uno le pasa es que hay como una contradicción fuerte, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos una contradicción fuerte aquí que tiene que ver con que obviamente por lo general pensamos que la gente en la calle es una buena manera de cambiar las cosas y no dejamos de ver que muchas veces lo que sucede con la gente en las calles en estos casos es que se multiplican los pedidos de seguridad, ¿no? Y eso nos parece como lo más grave, ¿no? La situación más grave, digamos, para tener en cuenta. Pero bueno, así estamos. Mira. duele mucho la garganta. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar. Yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. Te duelen las palabras, estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador? Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para me un separador. Me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, a todo esto de lo que veníamos contando y lo que veníamos dando cuenta a propósito de la situación sucedida en estos días, no solo en San Cristóbal, sino en diferentes situaciones y cómo los medios tradicionales reflejan algunas con más ganas que otras. Y contábamos de la actuación de Correpi, qué hubiera pasado si Correpi no hubiera encontrado a la familia, si estaríamos en presencia de otro... NN que se convirtiera en un desaparecido en algún momento. Vamos a recurrir nuevamente a María del Carmen Verdú para actualizar este último caso del que te estábamos hablando y también para hablar en general de lo que está pasando, porque es un poco raro también lo que está sucediendo, digamos. La saludamos a María del Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Luis y Fernando contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Acá estoy, los escucho. Bueno, gracias por, en principio, por haberle puesto nombre a Nicolás Álvaro Soriano, que es el chico que está internado en el Hospital Ramos Mejía. ¿Cómo fue el primer encuentro o los primeros encuentros de Correpi con la familia después de haberlo ido a buscar a su casa, que eso ya lo hemos contado? Mira, hemos seguido en permanente contacto. A través de mensajes, de llamados o con presencia en el hospital. Ayer a las 4 de la tarde recién la mamá y la hermana pudieron ver a Nicolás y recibir el primer parte médico en directo. Nos contaban que, bueno, sigue muy delicado, sigue con respirador, el daño neurológico es muy importante, la bala, recordemos, entró por atrás de la oreja y salió por la ceja, así que atravesó toda la masa encefálica, ya pasaron varias operaciones. Y obviamente estamos esperando que se estabilice un poco esta situación de salud, dándole el tiempo necesario a ambas para que puedan estar al lado de Nicolás, y en lo inmediato, apenas pase el fin de semana y el fin de año, ya vamos a encarar la presentación de la querella en la causa. La familia está decidida a querellar y a que Correpi sea patrocinante. Sí, absolutamente. ¿Cuántos casos hay en los que no sucede esto que está sucediendo, de que la familia decida, digamos, iniciar acciones? Lamentablemente es muy frecuente. Hagamos un cálculo elemental. Tenemos 4.970 y pico de casos registrados en el archivo, casi 5.000, buena parte de ellos ocurridos en el área metropolitana, donde tenemos presencia de Correpi y posibilidad de intervenir en las causas, y sin embargo, apenas si son 200 y algo el número total de causas en las que venimos interviniendo desde el 89 hasta hoy. Claro, claro, claro, sí, sí. Eso sí nos da una pauta de que todavía nos falta muchísimo en materia de sumar a la organización. La enorme mayoría de los casos, que por eso justamente no tienen resolución judicial, quedan boyando a lo que decía el fiscal. ¿Qué saben del policía que disparó? Lo único que sabemos es que pertenecía a la Dirección de Tránsito de la Policía Federal, ahora integrado en la nueva estructura de la Policía de la Ciudad, que no estaba de servicio, estaba de civil y absolutamente nada más. Naturalmente, cuando podamos tener acceso al expediente, vamos a poder identificarlo claramente. Cuando la policía de la provincia de Buenos Aires fue a la casa del joven y le dijeron, bueno, acá vive Nicolás Álvaro Soriano, a la familia, y le dijeron que estaba detenido, en realidad, en esa parte no le mintieron, ¿no? Porque el joven... Está detenido, sí, está con consigna policial. Lo que omitieron decirles es que estaba gravísimo, que estaba en Capital Federal, que estaba internado en el Hospital Ramos Mejía y que era el chico que había recibido el balazo policial en Carlos Calvo y Jujuy. Uh-huh. De hecho, la hermana, en ese primer contacto, como lo contamos un poco en el comunicado que ustedes comentaban ayer, al principio no nos creía, porque decía, mi hermana está detenido acá en la comisaría de San Fernando, estoy esperando que me llamen cuando lo pueda ir a ver. Uh-huh. Claro. Claro. Y por supuesto, ustedes al no acceder al expediente todavía no saben por qué está detenido. Obviamente deben estar investigando la tentativa de hurto arriba del colectivo o en el peor y más absurdo de los casos, pero sucede un atentado y resistencia a la autoridad. Uh-huh. ¿Ustedes notan diferencia cuando cuentan los casos de gatillo fácil? ¿Notan diferencia en la recepción tanto de los medios de comunicación tradicionales como de la sociedad en general cuando se trata de un pibe que efectivamente cometió un delito y cuando no se trata de un pibe que cometió un delito? En realidad la diferencia grande se nota de acuerdo al estrato social al que pertenezca el chico. No necesariamente si hubo o no hubo un hecho antecedente contra la propiedad o lo que fuere. Lo que es manifiesto es que vos ves ministros desesperados por reunirse con tal o cual familia cuando lo que tienen sublevado es un barrio de clase media. Claro, claro, claro. Bueno, sí, decíamos, la comisaría de Flores tomada... Bueno, a ver, ayer a Milagro Sala y su Graciela López y al otro compañero les dieron una condena de 3 años de prisión en suspenso por... no solo por los huevazos a Morales, sino también por algunos vidrios rotos y algunas cosas rotas. Bueno, en la comisaría en Flores también el otro día se rompieron cosas. Sin embargo, nadie pensó en hacerle una causa a esa gente, como sí le hicieron una causa a Luis Delía cuando tomó la comisaría por el asesinato de los Cisneros. Mira, yo ayer hacía una comparación bien sencillita. Ustedes tienen bien presente quién es Nicanor Bogado, nuestro compañero de Correpi, sí, papá de Cristian Marcelo, que fue fusilado por el policía bonaerense José Luis Díaz, cuando el chico estaba reducido boca abajo, esposado a la espalda en el piso, el policía parado al lado de él con uno de sus pies sobre su espalda, y según su versión se le escapó el tiro que pegó artísticamente en la nuca y lo mató. Uh-huh. Ese policía fue condenado a la misma pena que Milagro Sala. O sea, un escrache contra Morales vale lo mismo, judicialmente hablando, que la vida de Cristian Marcelo Bogado. Claro. Es tremendo, es tremendo. Carmen, antes de dejarte para que sigas laburando, Luis Angió, aquí quiere hacerte una pregunta. Sí. Buen día, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Bien. Quería saber, en el caso de este chico Nicolás, cómo fue a la luz del día... Fue con un policía, como vos decís, de civil. Me imagino y creo haber escuchado, leído, que muchas de las personas que estaban por ahí vieron cómo fue toda la situación. Y si es muy difícil o qué se puede hacer, incluso desde nuestros medios, para que esos testigos presenciales se animen a poder acercarse a atestiguar, ¿no? Mira, naturalmente hasta ahora no podíamos hacer nada porque no teníamos posibilidad de garantizarles ni reserva de identidad, ni acompañamiento, ni nada, porque no podíamos intervenir en la causa. De ahí ese llamado que estuvimos haciendo desesperadamente durante una semana, de por favor ayúdennos a encontrar la identidad de este muchacho para poder contactar a la familia. A partir de que empecemos a intervenir en la causa, naturalmente vamos a poder también intervenir en la producción de pruebas. Y bueno, allí obviamente, como siempre lo hacemos, recurriremos a la solidaridad activa de todos ustedes para convocar a quienes tengan algo que decir, más allá de que tenemos muchos contactos ya de vecinos, vecinas, comerciantes pequeños del barrio, e incluso un detalle nada menor, esto ocurrió en la puerta del SUTNA, con lo cual algunos de los miembros de la comisión directiva del sindicato del neumático recientemente recuperado para los trabajadores, si bien no estuvieron presentes en el momento del hecho, sí salieron inmediatamente al escuchar el disparo, y son los que con más claridad nos afirman y nos aseguran que hubo un solo disparo, y vieron todo el armado posterior, porque esto ocurrió en la puerta de su sindicato. Así que naturalmente todo eso lo empezaremos a manejar una vez que podamos ponerle el pie encima al expediente. Carmen, te agradecemos este tiempo en el medio de tu recorrida por los tribunales. No, por favor, hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Hemos charlado, Luis, con María del Carmen Verdú, integrante principal referente de la Correpi, a propósito del caso de Nicolás Álvaro Soriano, que nos da pie para hablar sobre tantas otras cosas, ¿no? Y sobre una problemática que de todas maneras esta semana tuvo una muy buena noticia, que fue la primera condena por un caso de gatillo fácil a prisión perpetua en la provincia de Córdoba, ¿sí? Sí. Que es en el caso del Güere, que sin dudas ha marcado un antecedente, porque tanto el policía que le disparó como aquel que lo acompañaba aquella tarde y que intentaron, que lo ayudó a intentar hacer pasar la situación del fusilamiento como otra cosa, fueron condenados a cadena perpetua. Estamos hablando, para quienes no lo conocieran, del caso de los policías Lucas Chávez y Rubén Leiva, que fusilaron por la espalda a Güere Pellico y además hirieron en la pierna a su primo Maxi, que unos días después pudo dejar el hospital. Y que, Lucrecia Fernández, nuestra compañera de Mucho Palo Noticias, nos contaba que en realidad lo leímos en un texto que publicó en su Facebook, en el Facebook de Soy Lucre. Uh-huh. Ella contaba que, claro, como había movilización en las afueras del hospital, le preguntaban a Maxi si era sindicalista, si pertenecía a algún sindicato o algo así, porque había mucha gente afuera, ¿no? Y cómo en estas situaciones y en estas circunstancias es imprescindible que haya respaldo, que haya movilización popular para intentar evitar que la policía haga lo que quiera, ¿no? Que es lo que hace generalmente, sin duda. Uh-huh. No, vos sabés que yo quería cerrar un poco y retomar lo que estábamos hablando cuando se cortó la comunicación, por el tema de esas declaraciones del abuelo del chiquito este Brian, y de las declaraciones de la esposa de este del muchacho ahí asesinado en Mataderos. Sí, ambos coincidieron, ¿no?, en eso. Donde reclamaban justicia, reclamaban a las autoridades que terminaran con esto, denunciaban incluso el tema de todas estas estas cosas de la policía, de la zona liberada, de cómo actúan ante los chorros y demás. Pero el mismo argumento: yo voté a Macri, yo voté el cambio, y el cambio no vino, me mataron a mi marido, quiero que vengan los militares porque son los únicos que pueden poner orden y reventar a los chorros y reventar a los corruptos. Está bien, lo dijo en un estado de emoción, lo dijo en un estado donde cada uno sabe de qué forma va a actuar cuando le toca, pero en una cuestión, yo lo puse hoy y lo escribí en mi Facebook porque alguien me contestó diciéndome que era un cobarde decir eso porque esas personas no están en su sano juicio, entonces el dolor les puede decir. Yo creo que eso es así, lo reconozco y sé lo que significa. Por suerte no lo viví en carne propia, pero me imagino, aunque me pueda poner en la piel de esas personas, que hay un subconsciente para poder decir eso, porque también hubo muchos casos de ese tipo, y nunca pidieron ni pena de muerte ni que vengan los milicos. Nunca Vanessa Orieta ni Mónica pidió pena de muerte ni que vengan los milicos cuando secuestraron, asesinaron y después supieron que habían matado a Luciano. Uh-huh. Y así como ellas, tantas otras. Y me parece que hay muchas personas que no lo dicen, pero lo piensan. Y es grave en este sentido. Acá en la Argentina, por el voto y por esta democracia que tenemos, ganó la derecha. Y si esa derecha, todas esas personas que tienen esa posición de derecha, esta derecha democrática, entre comillas, no le garantiza esto, estamos en peligro porque empieza a haber todo un run-run y todo un sector que ya conocemos quiénes son de los medios de comunicación, que cuando a Macri o Macri no le sirva más a sus intereses, van a empezar a batallar con eso. O sea que la tarea también va a ser muy importante desde nuestros medios, empezar a hablarlo, a visibilizarlo y a contrarrestarlo, porque el dolor es el dolor, pero en el dolor vos podés putear, pero ir más allá y pedir cosas que evidentemente en las situaciones normales quizá no te animás a decirlo, pero es lo que ya estás pensando. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, claramente. Me parece que hay que prestarle mucha atención a eso, porque a eso es muy probable que muchos de los vecinos que están ahí con ella la apoyen en ese discurso sin explícitamente decirlo ellos. Con solo darle el aval y no decir no, pena de muerte no, no, milicos no, ya estar justificándolo y preparando ese terreno. Es muy embromado, porque ni siquiera lo hablan desde el lado del rechazo a este gobierno, pero buscar una alternativa por otro lado. Esto es más una posición de conciencia de una clase que se ve desbordada, un sector de la sociedad que se ve desbordada, gente común, como decíamos, clase media de Flores, clase media de Matadero, pero que sin embargo, a ver, lo votaron a Macri porque querían un cambio y no querían ni la corrupción ni lo que estaba pasando durante 12 años, creyendo que iba a haber menos impunidad. Uh-huh. Y vos sabés que ayer justamente estaba leyendo a través de Adriana Meyer, que levantó un artículo de Barbano, que es un periodista de Clarín, y justamente hace mención a todo este tema que se está revolviendo en cuanto a esta unificación de la Policía Federal con la Metropolitana, en la nueva Policía de la Ciudad que empieza a surgir el 1 de enero. Ahí hay internas. Y para quien no sabe, en la Capital Federal, la Policía Federal, que eran 52 comisarías, cada una de esas comisarías estaba repartida en circunscripciones. Un jefe de circunscripción que abarcaba, ponele, 8 comisarías. Uh-huh. ¿Sí? La del barrio de Flores, de la 38, que es la que tiene, ya está mucho más denunciada por corrupción y fue separado el comisario y ahora fue separado el segundo, las comisarías lo que tenían a su cargo eran las brigadas. Las brigadas no son ni más ni menos que los de civil que andan por la calle buchoneando a los policías de uniforme, diciéndole tal y cual cosa, tal y cual tranza, tal este es el que... porque es el que tiene el contacto con toda la parte más, más baja y más desclasada de la sociedad. Uh-huh. Entre los informantes informales y los informantes formales, que son los de la brigada, ellos armaban todo el paquete de estas zonas liberadas y de la corrupción, porque les decían, este es el negocio que tenés que ir a buscarle guita para que lo banques, este es el dealer que vende, bueno, eso ahora, con esta nueva unificación de la policía, esas brigadas no van a estar más bajo control de los comisarios, ¿sí? Uh-huh. Sino que van a estar bajo el control del jefe de la nueva policía o de un área de la Policía Metropolitana. Entonces ahí, eso también en la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas comisarías va a incentivar esa guerra entre ellos, porque también hay que avisarles a muchos de los oyentes de otras provincias que esta unificación de estos, como lo llamaba Barbano en la nota, de estos hermanastros, la Metropolitana con la Federal, es una unidad no querida, es como un matrimonio que quiere juntar al hijo de la mujer con la hija del marido, y los dos no se quieren ver entre los dos hermanastros, porque no se tratan, porque no se quieren, porque nunca se llevaron bien, sino que es una unidad por arriba porque los padres fueron los que se unieron. Bueno, digo, para graficarlo es esto. Entonces va a haber más guerra. Sí, y a propósito de lo que decías, y como para cerrar el bloque con esta síntesis bastante concreta de lo que de tu opinión, que comparto casi completamente, lo que me parece que hay que decir también es que ayer por ejemplo condenaron a Milagro Sala por romper unos vidrios. Sí, claro. Y uno dice, pero como eso no pasaba, no pasó en los gobiernos del kirchnerismo. Sí, pasó en los gobiernos del kirchnerismo. Es más, es muy llamativo, obviamente casual, pero es muy llamativo el paralelo que se puede trazar con la causa por la que fue condenado Fernando Esteche, durante el kirchnerismo, que había sido un escrache al día siguiente del asesinato de Carlos Fuente Alba a la casa de la provincia de Neuquén. Esteche no estaba en el lugar, al igual que Milagro Sala no estaba en el escrache a Morales, y sin embargo fueron ambos condenados. Esteche, de hecho, estuvo también con prisión efectiva hasta que el mismo, bueno, esas paradojas de algunos actores políticos, ¿no? Hoy Esteche es kirchnerista, que son los que lo tuvieron preso durante varios años, pero bueno, no importa, eso es otra historia. Paradojas del destino. Que deberá explicar él, en cualquier caso, si es que puede. Pero lo que digo es, ¿cuál es la diferencia? Me parece que la diferencia ahí es que Esteche era un marginal de la política. Esteche era, él mismo lo decía, cuando lo fuimos a entrevistar al penal de Ezeiza, nos dijo, nosotros somos, en realidad lo decía porque estaba todavía el boli lescano, nosotros somos los presos posibles, digamos, somos los presos que el sistema puede tener. Les gustaría tener presos a más y a mejores que nosotros, pero nosotros somos los presos posibles. Bueno, me parece que la diferencia es que Milagro Sala no es una marginal de la política, o por lo menos hoy sí, seguramente, hoy sí probablemente lo sea, pero hace dos días no era una marginal de la política. Entonces uno dice, si a Sala le aplican 3 años de prisión en suspenso por romper una vidriera y unas computadoras de un lugar en el que además no estuvo, y arrojar unos huevazos, ¿qué le queda a, no sé, a los familiares del pibe asesinado en Moreno, integrantes del Movimiento Popular La Dignidad, por citarte un caso, si mañana se les ocurre ir a hacer un escrache a la justicia porque no avanza la causa por el asesinato del pibe? Digo, uno puede suponer que si le aplicaron esta pena a alguien que recientemente no era un marginal de la política, lo que le puede caber a gente que, a militantes populares que no tienen las estructuras de los grandes partidos y que no tienen, por suerte, ¿no?, los contactos mafiosos que tienen los grandes partidos, ¿qué les puede caber, ¿no?, en el tiempo que se viene? Esa es la gran duda que nos queda, y por eso la preocupación por la sentencia que se dio en el día de ayer, más allá de todas las diferencias políticas y metodológicas claras que hay con lo que implicaba, con lo que significaba la actuación de Milagro Sala durante sus años de poder, ¿no? O sea, seguro, una cosa claramente no quita la otra. Sí, y por último digo, porque no lo quiero dejar pasar, la hipocresía del kirchnerismo, donde parecería que la única presa política, y con defensa, como decís vos, es Milagro Sala, y sin embargo hay 8 condenados en Las Heras con cadena perpetua, también por una causa totalmente armada, exactamente igual que la que le armaron a Milagro Sala. Bueno, pero el kirchnerismo de eso no habla. ¿Dónde están los que hoy están Porque digo, nosotros estamos preocupados por la sentencia de ayer, le hemos dado cobertura en nuestros medios, pero también hicimos todo eso que, digo, también hablamos con Esteche, también estuvimos con los petroleros de Las Heras, intentando visibilizar. Ahora, aparece toda una legión de preocupados cuando los tocan a ellos. Exactamente. ¿No? Sí, que, eso y es creo, y lo peor de todo es que creo que en algunos casos incluso ignoran estas historias que nosotros damos a conocer. Digo, ignoran la situación de los petroleros de Las Heras, porque no han querido enterarse durante todos estos años que existían, Fernando, también presos políticos. Sí. Mirá, podemos seguir hablando todo el Enredando las Mañanas con esto, y yo digo, ya que te parece, cerremos. Dale. Quiero cerrar con otra, que es el colmo, porque fueron ellos mismos, los de la Cámpora, los que echaron a patadas a los COM de las 9 de julio para que no la jodieran a Cristina y no se visibilizara lo que estaba pasando y cómo los estaban ninguneando. Eso creo que también ya es el colmo, porque ni siquiera tuvieron necesidad de mandar a una policía, a una justicia. Fueron ellos mismos la mano de obra que la utilizó para echarlo y cagarlo a trompada y a patadas. Sin dudas. Bueno, vos te vas por más recuperación, ¿no? Sí, y además, bueno, después de todo esto, sí, porque ya me estoy levantando mucha presión, pero no por lo mío, sino por todo lo que estamos hablando. Dale, yo me quedo aquí hasta las 12, haciendo Enredando las Mañanas. Yo me quedo, yo no me voy. Ah, pensé que te ibas, que tenías recuperación o inyección o lo que estás esperando. No, la recuperación es mía, no, por ahora estoy libre hasta las 12 del mediodía. Te regalo entonces... Salvo que no quieras que siga. No, por favor. Te regalo un doblete de Gabriela Torres. Primero con uno que seguro conoces y que te va a gustar, y después con otro pegadito que no sé si conoces. Bueno. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano? Sangras por dentro, todo es cruento, todo es vil. En un corso a contramano un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Grisel cruzó mirando atrás, juro ya no volver. La soledad pegándole en la frente, la ilusión clavada en el ayer. Su amor fue una canción desesperada, sin sur ni norte, el brillo de un cristal que de tanto golpe se ha quebrado y hundió su corazón en el fangar.

a seguir laburando. Bermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, Luis, si te parece, nos metemos a escuchar una parte de tu programa del día martes, Otras Voces, Otras Propuestas, en el que Rosaura Barletta realizó una entrevista que queremos compartir con todos ustedes, que tiene que ver con las denuncias contra Cristian Aldana, un conocido, una conocida estrella de rock del grupo El Otro Yo, pero además incluso representante de músicos independientes. Bueno, nada, me parece que es interesante escuchar ahora que Aldana está con prisión preventiva por riesgo de fuga, según lo ha establecido el juez que tiene en la causa, a una de sus denunciantes, a una de sus víctimas. Son varias las chicas que denuncian, digamos, haber sido abusadas sexualmente cuando eran aparte muy chiquitas por Cristian Aldana, con la carpa de la estrella de rock, ¿no? Claro está, con la protección de la estrella de rock, que todo puede hacerlo. Vamos a escuchar entonces, si te parece, un extracto, al menos de esta charla de Rosaura, con Felicitas Marafiotti, que es una de las víctimas, una de las denunciantes de Cristian Aldana. Perfecto. Bueno, y hace unos meses, adelantábamos al comienzo del programa, pero hace unos meses que nosotros hemos tomado esta causa, es la denuncia que hacen un grupo de jóvenes ya mayores de edad contra Cristian Aldana, cantante del Otro Yo. Además, fue hasta hace muy poco tiempo presidente de la Unión de Músicos Independientes. Y este un grupo de chicas que así ellas denominan su lucha, ¿no? Que se da a partir de su crecimiento, ¿no? Las pibas que violaste ya crecimos. Esa es la frase que, una de las tantas frases que usan. Nosotros hemos hablado con Ariel Luján, que es una de las primeras denunciantes, en su momento, para que cuente la historia. La verdad es que aquellos que se ponen a investigar, digamos, la causa y empiezan a encontrar testimonios que circulan por internet, los testimonios son escalofriantes, terrible. Son tétricos. Y bueno, afortunadamente se ha formado una causa penal, una denuncia colectiva que integrada por alrededor de 10 chicas. Ahora la entrevistada me va a corregir si algo de todo lo que digo está errado, pero finalmente, y después de varios pedidos, se ha conseguido la prisión para Cristian Aldana, prisión preventiva, por un riesgo de fuga que el juez ya reafirmó ante la apelación que realizó Aldana. Es un gran paso, debe ser también un respiro para las denunciantes, pero además puede ser un muy buen incentivo para próximas denunciantes, ¿no? Así que saludamos a Felicitas Marafiotti, que es una de las que integra la denuncia, una de las víctimas de Cristian Aldana. Y ya arrancamos preguntando, si les parece. A mí una de las cosas que me surgió pensar hoy durante todo el día cuando pensaba esta nota es ¿qué te motivó a denunciar? Hola, Felicitas. Hola, ¿qué tal? Y aprovecho para hacerte esa pregunta. Mi nombre es Rosaura, estoy con Carlos y con Graciela aquí en el piso. Hola a todos. Hola. Buenas noches, Felicitas. Buenas tardes. Ya no, en el horario más o menos, no sé, pero... Mira, lo que me impulsó fue con el tiempo, no fue que fue de un día para el otro. Yo a los 23, yo tengo 29 años hoy. A los 23 años estaba en terapia contando, bueno, estas situaciones como algo que al pasar y bueno, mi terapeuta claramente se detiene en varias cosas que yo le iba contando y me dice, Felicita, ¿vos te das cuenta que fuiste abusada? Y yo como que no, en ese momento no lo veía realmente. Yo decía, no puede ser, si yo fui a la casa, un abuso no es otra cosa, viste, como desde un lugar muy manipulada, ¿no? Con esto de que él nos decía en todo momento que eso estaba bien, que eso no lo teníamos que contar a nadie porque afuera no lo iban a entender. Bueno, muchos años, ¿no? De realmente de manipulación. Uh-huh. Bueno, yo tuve mucho trabajo terapéutico, casi como 4 años y medio. Y bueno, hasta que empezamos a trabajar bien fuerte y ahí al tiempo me empiezo a dar cuenta de que todo esto había sido un abuso psicológico, físico. Si bien leemos un montón de cosas, ¿no? De gente que dice, bueno, pero a los 14 años vos ibas a la casa y mira, era chica, la verdad que yo no tengo que por qué estar justificando esto, es lo que me da más terror de toda la sociedad, ¿no? Claro. El tener que estar justificando porque a los 14 años, en vez de estar diciendo un tipo de 30 años no puede abusar de menores. O sea, me parece mucho más grave esa situación que yo a los 14 años me tope con este tipo. Me parece grave como algo social. Pero bueno, por suerte nos empezamos a dar cuenta cada una por su lado. Y a través de la denuncia de Maylen fue como un gran... Yo me sentí muy identificada en un montón de cosas que contaba. Y eso me dio fuerza a mí, personalmente, porque fue como empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si empiezo a hablar y si empieza a salir todo esto? Porque si bien yo venía hace varios años hablando del tema en mi terapia, ¿no? También no me quería quedar con los brazos cruzados sabiendo de que yo me estaba recuperando y que había otras chicas que podían estar pasando por lo mismo. Eso me asustaba más. Entonces, nada, como que ahí... Por eso fue mi decisión de la denuncia. Hola, Felicita, soy Graciela. Y bueno, tomando lo que vos decías, esto de las preguntas, bueno, cómo estabas en la casa de él y demás, las mujeres sabemos que tenemos que demostrar que no somos culpables en general en estos casos. La pregunta mía tiene que ver con eso. ¿Cómo te trataron en la justicia frente a la denuncia? ¿Cómo fue el trato que te dieron? No, la verdad que bárbaro. Yo estaba re asustada, yo dije, no, me voy a sentar, me van a mirar con cara de, viste que una ya con todo esto te sentís juzgada vos misma, o sea, tenés que trabajar también el tema de vos no sentirte juzgada, imagínate con la justicia, con el mundo de afuera, man, en fin. Y no, nos trataron muy bien, tuvimos el apoyo bueno, fuimos a la UFEM a denunciar. Felicitas, ¿nos escuchás vos a nosotros? Porque nosotros la perdimos, se nos ha cortado la comunicación. ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí. Se había cortado. Sí, llegamos hasta la parte que dijiste UFEM. Bueno, denunciamos en la UFEM y acompañadas por Dovic, que son todas psicólogas que estaban a nuestra disposición, realmente un apoyo tremendo. Era como que no te sentías sola, no sentías que estabas hablando en coherencia, sentías que realmente, primero que estábamos diciendo la verdad, que es lo más importante, y segundo no te sentías una loca, lo que sentí muchos años de mi vida, ¿no? Pensando cómo, o sea, ese infierno lo estaba viviendo yo sola, sí. ¿Entendés? Y la verdad que también es liberarse y empezar a sacarse ese infierno de encima. Ese infierno se empieza a sacar de encima, ¿no? Con muchas cosas. Vos decías acerca de la inspiración que les provocó, si es la palabra inspiración, ¿no? La denuncia de Maylen, que para los oyentes contamos que Maylen es una chica que denunció una violación de parte de José Miguel del Popolo, que es un cantante de una banda llamada La Ola que quería ser Chau, que entiendo ya no existe más. Y esa denuncia pública que Maylen se atrevió a hacer a través de un video de YouTube fue la que, digamos, destapó una cantidad de denuncias, algunas que venían estando silenciadas, como la que había hecho en su momento Ariel, que había sido muy rápidamente silenciada y ella no siguió organizándose en ese momento. Y otras denuncias que no se habían hecho, digamos, que no, de víctimas que no habían tenido, no habían podido tomar la decisión de hacerlas saber. Y después, seguramente es un camino en el que a medida que se van venciendo obstáculos, va creciendo, digamos, el ímpetu para seguir adelante. Me imagino que en ese sentido, que Aldana esté preso hoy, debe ser simbólicamente importantísimo para ustedes, y deben estar también todas pensando en que es una enorme posibilidad para que nuevas chicas se animen a hablar, ¿no? Totalmente. Más que nada por una cuestión primero y principal de sacarse esa angustia y esa... Yo soy muy mal hablada, perdón si digo alguna mala palabra, pero esa mierda, ¿viste? Sacarte toda la mierda, eso ya es lo más importante. Y además de que obviamente esta persona no puede estar siendo un referente arriba de un escenario, siendo que abusaba de menores, que la mayoría de público del otro yo es menor. O sea, yo en su momento, en el 2002, éramos un grupo de chicas de menores y, bueno, vas creciendo y se iba cambiando el público, claramente. Y siempre, bueno, más o menos la mayoría eran entre 14, 15, 16 años. Por eso me parece como grave que no... Que si no hubiésemos hecho nada de esto, seguiría pasando lo mismo, ¿se entiende? Me parece muy importante que esté pasando, me parece muy importante que el juez se haya puesto a leer cada declaración, ¿no? Porque eso es muy importante, porque imagínate que cuando él da la devolución, dice, entiende punto por punto, claro, de lo que, por qué queda en detenido. Entonces, eso es, me parece como lo más importante destacar, que realmente el juez pudo entender la situación y bueno, nada, la verdad que estamos, yo por momentos caigo, por momentos no, dice como que no, es como, no sé, una vorágine, pero la verdad que sí, es gratificante por la lucha. ¿Qué pasa con los encubridores, los otros integrantes de la banda, supongo que el manager también y seguramente colegas músicos, ¿no? Mira, a ver, hay cosas que prefiero por ahí no evitar hablar por una cuestión legal, ¿no? Uh-huh, pero sí. Si bien me parece que estaría bueno que cada uno se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo, ¿no? Y me parece que ese es el mensaje. Cada uno sabe. yo lo digo desde mi más honesto corazón. Realmente hay a veces que lees cosas que realmente te descolocan, porque decís, no puede ser que estén diciendo esto. Pero también es de la misma, o sea, si me pongo a pensar, es la misma excusa que se me metía a los 14 años. Lo que pasa es que yo hoy no me pongo el verso, claro. ¿Entendés? Pero el tema es que hay un montón de gente que cree en estas cosas y bueno, ya hay mobs. Ya no puedes hacer mucho más que dar este mensaje que es, bueno, esto basta de abuso, basta de aprovecharte de chicas que realmente no tienen idea, o sea, no tienen idea, yo no tenía ni idea, yo la primera vez que conocí a esta persona nunca había tenido relaciones sexuales, yo, ¿se entiende? Sí. Y estar contando esto, a mí no me parece divertido, no me parece... algo que yo diga, ay, sí, me siento re orgullosa. No, la verdad que no. Y eso quiero que lo entienda la gente también, por otro lado. O sea, no me voy a querer ser famosa por una situación así. La verdad que es terrible lo que dicen. Entonces es como, por favor, empatía, ¿viste? A veces uno se pone a pensar y piensa, empatía, un poco. Porque la verdad que no es grato para una estar contando sus experiencias sexuales y su intimidad. Pero lamentablemente me fue esta situación y la tengo que decir porque esto no puede pasar más. Bueno, yo decirte que has sido muy valiente junto con las otras chicas y me parece que toda la el trayecto tan doloroso que ustedes han hecho también ha servido para desenmascarar a estos abusadores verbales o materiales que hay en el rock, que no todo el rock es esta clase de conductas, ni mucho menos, pero parece que esto de las nenitas y demás se tomaba un poco en joda, perdón, porque yo también soy mal hablada, y bueno, y realmente es un grave problema, es un delito, y esto ha servido para sacar a la superficie, digamos, las actuaciones de estos delincuentes. Me parece que es realmente muy, muy importante lo que ustedes han hecho. La verdad es que a veces me pongo a pensar, ¿no? Y con estas situaciones, imagínate, sos un referente musical, o sea, tenés un poder ante la gente, tenés una voz que es importante, ¿se entiende? Entonces, a veces me pongo a pensar, si fuese un vecino que es un abusador pedófilo, todo el mundo lo juzga. Ahora, ¿es un cantante de una banda? Y no, porque es un cantante de una banda, ¿qué es? ¿Está exento de hacer delitos? Sí, cuando yo te preguntaba también por los encubridores, me surge esto, ¿no? En el rock, entiendo que también por eso las primeras convocatorias que hicieron muchas denunciantes eran basta de abusadores y violadores en el rock. Hay una cultura de encubrimiento, digamos, que se viene manifestando, donde hay algunas bandas y artistas y músicos que decidieron romper con ese cerco y que se han pronunciado a favor de todas las denuncias, incluso, bueno, artistas que participaron de las movidas y demás. Sí. Pero hay tantas otras bandas que han hecho un silencio que a uno un poco lo asusta, ¿no? Porque uno se pregunta por qué no se atreven a pronunciarse ante estas situaciones cuando están tan involucradas desde un lugar del rubro al que pertenecen, de la cultura a la que responden, digamos, un montón de cuestiones que nos hace pensar que esto es una bomba de tiempo y que la verdad lo único que ha salido a la luz es la punta del iceberg, digamos. Sí, totalmente. O sea, yo igualmente quiero aclarar que no es contra el rock esto, no, para nada. Lamentablemente nos topamos con esta persona y siempre digo que pasa en todo, en muchos lados, no solamente en el rock, pero siempre que haya un referente, un ídolo, siempre, y más siendo chica, más todavía, vos a esa persona la ves como un dios, ¿se entiende? Como alguien, yo siempre digo la misma frase, a mí lo que me decía mi mamá no tenía tanto peso como lo que me decía él, porque él era mi ídolo, ¿se entiende? O sea, mi mamá podría estar diciendo, no tomes ese vaso, y él me decía, toma ese vaso, y yo tomaba ese vaso, ¿se entiende? Sí, sí. No porque mi mamá no la quiera, la amo con toda mi alma, pero en ese momento no tenías idea de lo que... Es más, ibas en contra medio de tus viejos. Entonces, fue toda una situación bastante bastante complicada la que vivimos, porque imagínate que yo en ese momento no sabía que eso estaba mal. O sea, me fui dando cuenta cuando en terapia y cuando fui creciendo. Uh-huh. O sea, yo hoy tengo 29 años. Hoy ya sé qué quiero de mi vida, qué es lo que... Y también es una cuestión de respetarme como mujer y a las mujeres también y a las nenas. Yo esa nena, a Felicita chiquita, o sea, realmente la abracé mucho, ¿me entendés? Para llegar a eso. Pero tuve mucha bronca conmigo sobre eso y no me daba cuenta por qué. Pasé años recontra re feos conmigo misma. Y no sabía de dónde venía. Y bueno, trabajando muy fuerte, terapéuticamente, empezó a salir todo esto. Pero no es algo fácil de darte cuenta. No te das cuenta de un día para el otro. Ojalá en ese momento me hubiese dado cuenta y hubiese reaccionado. Pero no pasó. Bueno, listo, pasa ahora. Bienvenido sea, vayamos para adelante. Felicitas, en términos judiciales, si es que sabes, sé que se ha vuelto a apelar, digamos, la decisión del juez de mantener la prisión preventiva. ¿Hay alguna fecha de resolución de este asunto? ¿Cómo sigue la causa? La verdad que no tenemos ni idea. Está todo, viste, pasó eso y quedó todo ahí, viste. Uh-huh. Supongo que, no sé, después de Año Nuevo y todo, nos dirán novedades. Igual enero también es un mes de feria. Entonces es como que... Pero bueno, todavía no sabemos. Bueno, eso por ahí significa que por lo menos todo enero se va a quedar adentro, así que... No lo sabemos. O sea, la verdad es que hay un montón de cosas que por ahí judiciales... no las sabemos y hay un montón de cosas que tampoco podemos contar. Claro. Pero bueno, más que nada lo que se sabe es lo que se publicó y lo que salió en todos lados, porque yo me enteré por internet el fallo del juez. Entonces, la verdad es que fue como, yo no lo podía creer, no podía creer. ¿Sabes por qué? Más que nada por tanta lucha, ¿me entendés? Por tener que luchar y hacer... Una vez por mes hacíamos asambleas, nos juntábamos para hablar sobre el tema, pero hablar sobre el tema como para estar bien nosotras, ¿viste? Porque también necesitas una contención. Yo sigo haciendo terapia, sigo trabajando el tema desde otro lugar, pero sigo trabajándolo. O sea, es un tema muy complicado. Uh-huh. Realmente... lo que siempre hablamos y que nos sentimos identificadas es en la configuración que nos hizo en la mente, ¿me entendés? Uh-huh. Y eso fue muy difícil salir de eso. Fue muy difícil pensar que eso en realidad, bien adentro tuyo, de eso no te gustaba. Claro. Y que era el gusto de la otra persona. Entonces, hasta que entendés eso, pasa bastante tiempo. Por eso... Me parece que está bueno concientizar y empezar a decir esto y que sea visible. Porque antes, en los pasillos del rock o de los recitales o lo que sea, se decía claro. que esto pasaba. ¿Entendés? Era como el dicho de que esto pasaba. Y nadie hacía nada. Bueno, ya lo dijo Cordera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí está. Y este es, esto que vos planteás es el modus operandi de los abusadores. Esto de hacerte creer, digamos, que esto no está mal, esto que vos decías, ¿no? No, por eso uno no lo habla también. No lo cuentes. Claro. No lo cuentes porque afuera no lo van a entender. Es un secreto. Eso es tremendo. O sea, yo cuando me lo tuvieron que explicar un montón de veces... Y para que te des una idea, yo siempre comento también esta situación. Yo iba a un grupo, viste, de autoayuda con otras chicas. Éramos todas mujeres. Y casi todas habían pasado por un abuso, violación, la mayoría. Y yo, en ese momento, antes de trabajar esto en terapia, ¿no? Yo pensaba en ese momento, qué bajón ser abusada, loco. Qué bajón. Imagínate que no me daba cuenta de esto. Claro. Es parte del modus operandi. ¿Me entendés? O sea, estaba tan metido dentro del chic, vamos a decirle, que no me daba cuenta. O sea, a mí, y agradezco a la vida que me topé con Valorarte, que es donde hice el tratamiento, Valorarte Asociación Civil, que me ayudaron un montón y me dieron una gran mano, y que gran parte de lo que soy hoy es gracias a ellos. Bueno, tremendo el testimonio de Felicitas Marafiotti. Charlando ahí con Rosaura Barletta y con Graciela en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que conduce Luis Sangió. La verdad que es tremendo el testimonio y, bueno, las situaciones de abuso sexual que se dan en estas situaciones de poder son como demasiado habituales y es importante reconocer ese proceso que ella misma ha contado, digamos, de entender que no existe propia voluntad en algunas situaciones, ¿no? Y que es la persona abusada solo un sujeto de manipulación por parte, en este caso, de Cristian Aldana, ¿no? Bueno. Sí, no, además, bueno, volviéndolo a escuchar, lo escuché el martes, por supuesto, cada vez es más duro. Primero porque cuántas felicitas habrá y hay, y a medida que uno encima lo vive de cerca, porque le pasa con personas que son muy cercanas a uno, y la impotencia de uno de no poder hacerle entender a esa persona que le está pasando eso, como decía Felicita, ¿no? Felicita decía, a mí me está pasando, pero yo decía, uy, qué jodido que debe de ser cuando a mí me cuentan lo que le pasa a la otra. Y le estaba pasando a ella, pero no lo podía entender. Uh-huh. Y es muy fuerte, es muy doloroso, porque vos lo estás viendo, querés hacerle ver al otro que eso es lo que le está pasando, y el otro lo niega totalmente. Qué fuerte que es el poder de esos hijos de puta manipuladores, ¿no? Uh-huh. Sí, sin dudas. Bueno, yo te propongo una linda pausa musical para salir de este momento, y cuando retomemos nos vamos a ir a Córdoba, así hablamos sobre la movida que se hizo ayer, que frenó, al menos por ahora, la modificación a la ley de bosques. El momento musical es a partir de una super banda que se formó solo por 2 años, entre... y esto debe haber sido finales de los 80 y principios de los 90. Juntos, George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty y Roy Orbison, para conformar los Traveling Wilburys. Memorizing politics of ancient history. Come down my corpse, evangelist, unthought of though somehow. But I was so much older then, I'm younger than that. We'll be right back. Bueno, da para seguir escuchando a los Traveling Wilburys, que además de Harrison, Petty, Neil Young, Bob Dylan en este caso, y Roy Orbison en este caso, tenían a ni más ni menos que a Eric Clapton como invitado, como si necesitaran alguna mano hábil allí. Pero nos queremos meter, como te dijimos, en la movida que se realizó ayer en Córdoba y que logró frenar, aunque sea por un rato, esperemos que definitivamente, ¿no? Pero da para pensar que ha sido una gran victoria, pero no una victoria definitiva, la que se ha conseguido evitando que se modificara en la legislatura provincial la ley de bosques. Vamos a comunicarnos con la gente de Ecos Córdoba, que ya la semana pasada nos habían informado respecto de las volanteadas que se venían haciendo, y por cierto que todos los días enredando de alguna u otra manera te hemos ido manteniendo al tanto. Está la Meli, ¿no?, de Ecos Córdoba por allí. Sí, hola Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué jornada extenuante y satisfactoria que tuvieron ayer, ¿no? Fue una grande jornada ayer, de todas estas semanas, ¿no? Un momento que nos enteramos de esta ley, de que no es menor y que pueda profundizar todas las luchas que han ganado hasta el día de hoy en las cuestiones socioambientales, porque es una cuestión social en general. Qué mal que venimos con la señal allí en las sierras. A ver si encontramos un lugar mejor, porque además tenemos un ruido en la línea que ya no es tu responsabilidad. Sí. Pero a ver si ahí te escuchamos mejor. A ver ahí. A ver, déjame. Sí, ahí está, ahí. No muevas un centímetro, un pelo de tu cuerpo. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, nos decías que ha sido una gran jornada la de ayer. Sí, la de ayer fue una gran jornada, como te decía, de varios días que venimos trabajando. Cuando nos enteramos al principio que iba a imponer esta ley de nueva ley de bosque, donde viene a modificar los ordenamientos territoriales en la provincia de Córdoba, se modificó en Buenos Aires, y tiene una cuestión a tener que ponernos de nuevo de pie. Fuimos 10.000 personas a hacer en las calles. Fue importante la participación de los artistas, casi todos los artistas que iban a estar en este cosquín, que siempre están junto al pueblo. Y lo importante de ayer fue demostrar nuevamente de que no queremos a las multinacionales ni a todos los mediadores políticos que vienen a imponer todo este negocio. Bueno, se veía venir, ¿no?, que se nos iba la comunicación. Sí, se iba ladeando de costado, ¿no? Sí, claramente la íbamos a perder a la Meli de Ecos. Pero de todas maneras, nos han dejado algunos audios, así que vamos a escuchar parte de la producción de los medios comunitarios alternativos y populares allí en Córdoba. Raúl Montenegro tiene una reconocida trayectoria en temas ambientales, lo hemos escuchado varias veces, es referente de la FUNAM, y bueno, se refiere a la cuestión del intento por modificar la ley de bosques. Estamos con Raúl Montenegro, acá también reunido, diciendo presente a la reforma de la ley de bosques. Raúl Montenegro, ¿qué significa esta ley? ¿Por qué esta gran cantidad de participación ciudadana diciendo hoy no a la reforma, no a la ley ecocida? Bueno, primero creo que es nada más que el comienzo, porque la movida va a tener que seguir siendo incluso mucho más dura en febrero, marzo. Creo que ha sido un acto como muy torpe por parte de lo que yo llamaría ley Schiaretti, que es una ley que directamente favorece, pero así yo diría, de una forma tan directa y tan poco disimulada, a los ojeros, a los ganaderos, incluso a los agentes inmobiliarios, que por allí yo digo, bueno, creo que creían de que iban a poder hacer ese mamarracho de ley nueva sin que hubiera resistencia popular. Y creo que acá se ha dado una combinación espectacular entre redes sociales, entre el boca a boca, la participación de doña Jovita. Y me parece lo más interesante es el mensaje que le queda para Schiaretti. Schiaretti en este momento está tratando de pegarse su ley. Es una cosa muy, muy interesante. Digo, ¿por qué? Porque es para mí clave. Porque le ha mostrado de que una ley como la que querían sacar no va a salir. Nosotros estamos pidiendo directamente el archivo y que empiece todo un proceso de debate. Sí, yo estoy muy contento. Estoy contento porque no es fácil una movida en un día 28, cerca de fin de año. Entonces me encanta de pensar la cara de los autores de la ley, la cara de Cartés, que tiene muchas caras, y la cara del propio gobernador, porque están todos tratando de despegarse ahora de la ley. Pero hay que tener mucho ojo porque ahora vienen las vacaciones, entonces hay que venir con el mismo empuje, el mismo trabajo de red para febrero o marzo. Muchas gracias. No, faltaba más. Bueno, ahí escuchamos entonces a Raúl Montenegro, uno de los referentes de la lucha ambiental desde la academia. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar... bueno, la semana pasada ya habíamos escuchado a Luis Adoña Jovita, que es un personaje que hace José Luis Serrano. Y ahora nos invitan los compañeros de Ecos a escuchar al nieto de Doña Jovita. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, estamos con Churli, el nieto de Doña Jovita. Lo vamos a saludar, le vamos a dar las gracias también por la interpretación que tuvieron en el escenario junto a su abuela. Contanos un poco cómo te sentís en este momento. Está tocando Rally detrás nuestro y hay muchísima, muchísima gente. Y la verdad que muy bien, muy contento de sentir al pueblo vivo, despierto, consciente. Contento de estar sumando, digamos, esta tarde, humildemente desde tras la sierra, nuestra propuesta artística, ¿no? Nuestra manifestación. Muchísima participación, un proyecto de ley bastante polémico. Se quiere terminar con el 3% de bosque nativo que nos queda. ¿Qué significa eso para la humanidad, para nosotros, para los humanos? Significa que estamos muy, muy mal, digamos, que estamos muy confundidos, que estamos pendientes del cortoplacismo, del beneficio fácil, y digamos que eso nos hace perder un poco la sensibilidad. Porque estamos quemando nuestro milagro, ¿no? No me gusta decir recurso de manera pelada. Yo creo que también el monte es la vida misma, ¿no? Y no tenemos que perder esa sensibilidad, ¿no? De saber que el monte tiene un alma, que el monte vive, y que nos duela un poquito todo esto, ¿no? Yo creo que ver esta voracidad desenfrenada, lo único que logra es unirnos, al fin y al cabo, despertarnos y unirnos, como recién en la participación que hicimos en este popular escenario, la reflexión más importante fue cómo nos unió todo esto, ¿no? Yo creo que están pasando cosas para que nos unamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, digo, allí escuchábamos a uno de los humoristas que hace el personaje del nieto de Doña Jovita, que cuentan que había estado en la legislatura el otro día cuando justamente a Jovita le dieron un premio por su trayectoria y apareció Churli suplicándole a los legisladores que no destruyeran el monte con un canto. Bueno, las expresiones artísticas en estas circunstancias son siempre muy necesarias, ¿no? Para ponerle un poco de calor, de calidez a la lucha. Eso fue lo que pasó ayer en ese festival. Ahí lo escuchabas al Rally Barrio Nuevo de fondo, ¿no? Luis, yo no sé si vos estás en condiciones o no de hacer un recorrido por los medios tradicionales de comunicación, pero yo es algo que no quiero dejar de hacer. Sí, estoy en condiciones de hacer un recorrido visual. No me pidas motriz porque eso es imposible. bueno, ya va a venir el movimiento también. Bueno, a propósito de cómo se intenta construir una cuestión que tiende a demonizar y a judicializar la protesta social, o a profundizar una judicialización que ya existía, hacerla más real y más efectiva. Hoy también hay día de sentencia en otra causa, contra Milagro Sala, que es la causa por la que la detuvieron hace casi un año, que es el acampe que ella, junto a la organización Túpac Amaru, había llevado adelante en la plaza de Jujuy, contra el gobierno de Morales. La detuvieron en principio por ese acampe y después le fueron construyendo las otras causas judiciales, o bueno, esta tenía ya unos cuantos años, ¿no? De cuando Morales era senador. Se me viene otra vez lo de Milagro Sala a la cabeza porque abro perfil y me encuentro con la agresión a Macri en Traful, en Neuquén. Y sí. Macri dijo: lo que hacen estas minorías violentas se tiene que terminar. ¿No? Claro. Bueno, y ahí vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablan de minorías violentas, ya no hablan del kirchnerismo. Cuando hablan de minorías violentas, hablan de los sectores más vinculados a las organizaciones de izquierda, ¿no? Que son un blanco, por cierto, mucho más fácil que el de Milagro Sala, que de última puede conseguir que 50 o 60 referentes de un arco político amplio viajen a Jujuy para bancarla, ¿no? Cuando, sí, de todas maneras, y vale la pena volver a decirlo, aunque ya lo dijimos la semana pasada, también hay que decir que había ausencia de movilización popular en las calles de Jujuy a propósito del juicio. Ayer se lo preguntábamos anoche, no vamos a tener tiempo de escucharlo, pero charlamos con una de las abogadas de Milagro Sala y le preguntábamos justamente también por esto, por esta situación que se da de ausencia de movilización popular, ¿no? Y la respuesta que elaboran en este caso tiene que ver con el miedo, ¿no? Con que se ha instalado el miedo en Jujuy. Y bueno, eso era lo que nos decía Paula Álvarez Carrera, que es abogada de Milagro Sala, junto a Elizabeth Gómez Alcorta, y abogada de Graciela López también. ¿Qué tenés vos por ahí? Acá yo lo que tengo, según Clarín, que el presidente Macri le ha dado un tirón de orejas a su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque, bueno, si Macri, cuando estaba de jefe de gobierno, le reclamaba a Cristina que terminara con los piquetes en la ciudad, porque la Policía Federal estaba en la órbita de Cristina, ahora su sucesor en la ciudad, Rodríguez Larreta, no solo tendría que hacer, al estar gobierno nacional, provincia y ciudad comandado por un mismo partido, esto de poner orden en los piquetes, sino que ahora además le dio la policía, lo que hablábamos al principio del programa, le dio la Policía Federal, la van a unificar con la de la ciudad, y le dice: la gente tiene razón, le dice Macri, espero que el año que viene Horacio va a tener una propuesta distinta para el año, ¿no? Para el año que viene en cuanto al tema de la ciudad, y se pone del lado de Patricia Bullrich en el sentido de esa famosa ley antipiquete que quería poner. Yo no sé aquí en la Ciudad de Buenos Aires hasta dónde Rodríguez Larreta va a ponerse a jugar ese jueguito del gato y el ratón, ¿no? De querer cazar a todo aquel que haga... Bueno, en realidad para ellos todo es piquete, ¿viste? Nada, hay una manifestación de 50.000 personas más o menos, también es un piquete, todos protestan. ¿Por dónde cree que pasen? Por el aire, no se entiende. Pero esta gente es un poco así, preparan el terreno para que hay un sector de la sociedad que está harta de muchas cosas, también le reclame el ir despejando, ¿no?, áreas. Y si es a los tiros, a los balinazos, a los cachiporrazos, que sea como sea, mientras a mí no me jodan, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo creo que también a mitad de año, a principio de año, o en el transcurso del año, mucha de esa gente, si analizamos la situación económica que se viene, es muy probable que se tenga que encontrar en el lado de los que están en la calle. Sí, me así voy a leer. Sí. ¿No? Veremos qué pasa. Claro, claro, claro. Veremos cómo sigue la cosa. Me voy al diario Clarín en los últimos minutos del programa. Macri no descartó más cambios y dijo que Prat Guy nunca se sintió cómodo. Y siempre le dieron una silla media incómoda, me parece, ahora, para que se sienta el muchacho. ¿Qué tan en el horno estamos como para decir que Prat Guy era el menos malo de todos los malos, digamos, ¿no? O sea, lo que podría ser una buena noticia, que es que saltó el ministro de Economía, implica que en realidad los que asumieron son peores, digamos, ¿no? Son de una línea muchísimo más dura. Este era el keynesiano. Así que imagínate los que llegaron. Y bueno, la nueva estrategia de las eléctricas para minimizar los cortes de luz, ¿no? Ahora que compramos el grupo electrógeno acá en la retaguardia, ¿viste? ¿Cómo no van a dejar de cortar la luz? Favor. No, ahora queremos corte de luz. Ahora claro, que hemos conseguido nuestra autonomía a partir de la fiesta que pudimos hacer para inaugurar la sala Cachito Fuchman aquí en la radio y que nos posibilitó con la solidaridad de toda la gente que vino juntar el dinero necesario para comprar un grupo electrógeno. Bueno, ahora nos dicen que arriba. Nos dicen que no va a haber cortes de luz. No, vamos con Aranguren, todo con Aranguren. No, claro, exacto. Ahora queremos cortes de luz solo acá, no vamos a joder a otra gente. A otro, claro, claro, que por ahí no se las puede arreglar como nosotros, pero acá por lo menos, muchachos, corten la luz, no nos hagan pensar que no gastamos la guita que tanto nos costó juntar sin sentido. Bueno, no sé, no, yo no tengo más ganas de terminar el año en lo que a nosotros nos toca, porque mañana el Enredando las Mañanas tiene su cierre de año en FM La Caterva, en el barrio de Barracas, pero no quisiera que nosotros terminemos está recorriendo. Confirmado que es en La Caterva. Sí. No quisiera que nosotros cerremos en nuestra partecita del Enredando del año recorriendo los medios tradicionales, ¿no? Ya está. Mejor cerremos diciendo que bueno, para nosotros ha sido un orgullo y un placer, como decía Luis también al comienzo, participar de este proyecto colectivo que le hemos puesto todo lo que podemos y más. Luis claramente es una prueba de eso, con todas las dificultades de salud que tuvo que afrontar este año, estuvo allí. Yo la he pasado un poco mejor que él, pero también he tenido mis problemas de salud y estuvimos aquí, más Euge, que también participó, más Matías Bregante y Natacha Bianchi, que participaron en el principio del año también. Bueno, nada, hemos intentado aportar nuestros saberes y nuestros conocimientos y nuestras opiniones a un proyecto que nos parece que en algún sentido, y aunque pueda parecer presumido lo que voy a decir, ha cambiado un poco, ha ajustado las tuercas un poco en cuanto a las maneras de comunicar colectivamente en radio y en otro tipo de coberturas, esto de intentar evitar la competencia para juntarnos y fortalecernos y formar parte de un mismo proyecto y darnos cuenta de que tenemos muchísimas menos diferencias que las que presumimos que tenemos cuando nos quedamos discutiendo estupideces y a la hora de la tarea estamos todos en la misma tarea y necesitamos como sociedad que esta tarea se cumpla, que la cumpla alguien. Nada, para nosotros es un orgullo haber formado parte del Enredando las Mañanas. Veremos el año que viene qué será de este proyecto y qué será de nosotros en el medio de este proyecto, pero lo hecho hasta aquí nos deja sumamente satisfechos y además muy conmovidos de haberlo compartido con tantos compañeros y compañeras de todo el país, no solo en lo que tiene que ver con la radio, sino también con lo que tiene que ver con la parte gráfica que se hace como laburo posterior. También, sí. Bueno, sí, nada, comparto totalmente. Y también para mí fue un buen año, más allá de mi situación personal y de salud, haber compartido, haber estado allí. Creo que con ustedes, la retaguardia, hemos logrado hacer un, por lo menos un buen equipo, por lo menos no descendimos, eso ya es importante, ¿no? Sí. No descendimos, uno allí con la barra de Chicago, acá con la barra de Atlanta, la fuimos piloteando, ¿no? Así que, si bien mi corazoncito está, mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Vos estás en Matadero y tu corazoncito está acá con los bohemios. Sí. Yo estoy acá en Villa Crespo y mi corazoncito está con los verdes de Matadero. Tenemos las las cosas invertidas. Si eso solo fuera que estamos invertidos, ¿sabés cuántas cosas en la cabeza tenemos invertidas? Una simbiosis, una ida y vuelta permanente. Bueno, exactamente. Nos vamos, estamos pasaditos. Les pedimos disculpas por estos 2 o 3 minutos que nos hemos pasado. Y por supuesto, también reconociendo a Eugenia, ¿no? Y que no está ahora últimamente, pero también fue un aporte importante durante todo este año. Por supuesto, sin dudas, es más, notamos demasiado su ausencia en los momentos en los que no aparece aquí en El Enredando. Bueno, no nos vamos. Lo que sea el año que viene, tanto para El Enredando como proyecto, como para nosotros en particular, será lo mejor, sin dudas. Así es. Chau, chau. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.